Claro que sí, bueno, yo creo que la migración es un fenómeno multifactorial, tiene razones, muchas razones. Pero bueno, lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que la presencia militar ha tenido que ver también con garantizar el control territorial por parte de empresas nacionales, pero también con fondos de todas las entidades financieras internacionales. Y eso ha creado mucha ruptura de los tejidos sociales comunitarios, porque hay mucho dinero que se mete para tratar de comprar la conciencia de las personas, pero mucha presencia de armas que violenta a las comunidades en el Copín, por ejemplo, en la comunidad de Río Blanco, que ha sido como emblemática en la lucha contra un proyecto hidroeléctrico. Han habido un montón de muertes impunes. Y eso ha creado pues dolores que las comunidades nunca salen, y que bueno, va trastocando, digamos, los tejidos comunitarios, colectivos, y bueno, la vida más armoniosa que normalmente tienen las comunidades. Entonces, bueno, lo que refleja eso también es mucho desplazamiento, muchas amenazas, agresiones, persecución judicial y persecución en todos los sentidos. Muertes que a la gente le hacen pensarse si realmente vale la pena vivir en esas condiciones. La gente aquí ha luchado de todas las maneras posibles. Entonces, al ver que no se pueden como cambiar esas situaciones, pues mucha gente decide irse, pues porque es la única alternativa. Aparte de eso, en medio de pobreza, de un gran empobrecimiento, de desempleo, de que la urbanidad va llegando también a todos los territorios, a las comunidades, y nos va incrustando en un modo de vida que es diferente al que conocimos hace unos años. Entonces sí es uno de los factores migratorios que, bueno, si Honduras ha sido conocido por algo en estos últimos meses, aparte por toda la violencia, represión, es por las oleadas migratorias de la gente que está desesperada por salir de este país y encontrar una oportunidad de vida. Entonces, bueno, yo creo que sí está vinculado.